Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías. Estamos en nuestros estudios con el contador Abraham Gack, defensor del pueblo del municipio de Morón, a quien le damos la bienvenida y es un gusto tenerlo en nuestros estudios. Para mí también, realmente. Aquí, contador. Es un placer, le agradezco. Es un placer. La oportunidad de comunicarnos. Y sabemos también de que es una persona reconocida en los ámbitos académicos, ya que además de ser contador, es profesor honorario de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Salta. Sabemos también de su trayectoria académica y verdaderamente de su talento y además de su nivel intelectual. Por lo tanto, el ser defensor del pueblo del municipio de Morón creo que es una solidez que usted garantiza al momento de su experiencia y de su conocimiento. Para ilustrar un poco a la audiencia que este programa llega a todo el país, quisiéramos conocer cómo es la mecánica de la designación y la elección del defensor, particularmente en el partido de Morón. Bueno, primero me parece importante aclarar que no son muchos los municipios que tienen defensoría. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, solo 9 municipios han designado defensores del pueblo, a pesar que la constitución de la provincia establece esa posibilidad, porque directamente dispone la creación del defensor del pueblo de la provincia. De modo que claramente es una institución que está recién desarrollándose. En el caso de Morón no existía la decisión, tuvieron dificultades y finalmente con mi designación comenzó a funcionar la defensoría. Y el sistema de elección es un tema que varía en cada municipio. En el caso de Morón, nosotros los contendientes, llamemos así, en mi caso fuimos 10, tuvimos que recorrer todas las unidades de gestión comunitaria y tener diálogo con los vecinos. En Morón hay 7 unidades de este tipo, más una central que abarca, que comprende a la representación de las fuerzas vivas. El caso de la Cámara de Comercio, la Asociación del el Consejo de Abogacía, de Ciencias Económicas, el Obispado, la CGT, la CTA. También, o sea, todos los sectores de la comunidad están representados. Como una unidad adicional, de modo que tuvimos que ir a 8 reuniones diferentes y un día todos votaron, los vecinos, y eligieron un candidato. Ese paquete de candidatos, de los 10, quedamos seleccionados 6, que fuimos al Consejo Deliberante, porque es en definitiva el Consejo Deliberante quien nos nombra, y efectivamente ahí tuvimos que también asistir a una sesión conjunta pública con medios y público también, y luego asistir a una reunión individual con cada bloque político que conforman el Consejo, y finalmente todo confluyó hacia una reunión plenaria y especial del Consejo Deliberante, en la cual me designaron en un acto público que tuvo realmente... Esto ocurrió en marzo del 2009. Comenzamos en marzo del 2009, de modo que estamos cumpliendo el segundo año, hemos terminado ya el segundo año de gestión, y realmente en lo personal para mí es una experiencia muy... no solamente original, nueva, nunca me tocó una actividad de esta naturaleza, pero sumamente satisfactoria, porque a veces los académicos estamos encerrados en nuestras torres de marfil, manejamos números, datos, información, pero esta es una relación que hace que uno esté directamente en contacto con el vecino, con su problemática, que en muchos casos es... tal vez, digamos, de menor entidad, un problema con el municipio, pero en muchos casos se trata de cuestiones centrales y absolutamente dramáticas que uno puede resolver o ayudar a resolver. Y eso en definitiva es lo que, como defensor del pueblo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas gracias, contador. No, gracias a ustedes. No siempre tenemos oportunidad de expresarnos. Gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en contacto con Miguel Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, a quien les damos la bienvenida a nuestro programa y le agradecemos muchísimo por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto en estar con ustedes. Un tema que ha tenido repercusión en los distintos medios de comunicación es la falta de combustible que se está registrando en la provincia y queríamos saber puntualmente, defensor, ¿cuáles son las acciones que usted ha iniciado para justamente solucionar este problema? Bueno, creo que Corrientes, como gran parte del país, está soportando el desabastecimiento de combustibles. Se siente mucho más en el interior de la provincia que en la capital. En oportunidad de realizarse hace un par de semanas atrás la reunión de ADPRA, yo presenté un documento a la asociación planteando esta situación, fundamentalmente de Corrientes, y a fin de que los defensores, los pares de todo el país, digamos, acompañen el pedido, porque esto tiene competencia nacional de la Secretaría de Energía de la Nación y la Subsecretaría de Combustible. De modo que pedí que el acompañamiento de esto para que podamos hacer un reclamo muy muy fuerte, muy vehemente, a los funcionarios nacionales para que pongan fin a este desabastecimiento en la provincia de Corrientes, pero en el resto del país también. Por suerte y gracias a Dios he tenido la comprensión de mis pares y hemos sacado una resolución donde esta mañana seguramente ya habrá finalizado una reunión que han tenido las autoridades de ADPRA con el secretario Cameron, planteándole, llevándole la resolución y planteándole esta situación. Hay muchos temas que hacen a esta problemática, tiene que ver con el cupo, por ejemplo, que toca cada provincia, y bueno, también hay cuestiones de demanda. La mayor demanda que tiene, por ejemplo, la provincia de Corrientes, por ser la segunda después de Capital Federal sobre patentamientos de automóviles cero kilómetros. Vale decir, la demanda es evidente, va en aumento en forma muy importante, y finalmente también golpea fuerte el tema de que hay un 25% de estaciones de servicio cerradas y esos cupos asignados a estas estaciones de servicio no fueron volcadas a las que están en actividad. Entonces, se siente mucho el desabastecimiento, la falta de combustible, y bueno, estamos procurando normalizar esto porque golpean la economía, golpean la actividad productiva y fundamentalmente golpean la vida cotidiana de nuestra gente, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, un elemento tan básico que usted bien lo describe, tanto para la actividad productiva como para la vida cotidiana de la comunidad de Corrientes, como es el combustible. ¿Usted sabe o nos podría explicar un poco de este tema? ¿Cuáles son las causas verdaderas? ¿Por qué se produce de manera recurrente esta faltante de combustible? Bueno, yo lo he dicho en el documento que presenté a ADPRA. Seguramente estas cuestiones del faltante de combustible tienen varias razones, varias causas. Se habló de una cuestión laboral, de una medida de fuerza en el sur del país. Se hablaron de varias cuestiones, pero yo creo que si los argentinos y fundamentalmente los funcionarios que le tocan suerte, los funcionarios de turno que le tocan suerte entender en esta cuestión, no consideran de que esto pasa por la falta de inversión en la producción de petróleo, hidrocarburos, que resulta después en los combustibles, esto no tiene solución. O sea, lo que hay que hacer es, a partir de los funcionarios nacionales, Secretaría de Energía, etcétera, empezar a aplicar la ley, fundamentalmente, seguramente los convenios que se van firmando, las concesiones que se van firmando con las distintas petroleras, las distintas marcas, y obligarles a hacer las inversiones que correspondan a la exploración de hidrocarburos, de petróleo, y la explotación, la inversión en explotación, también en refinerías, en fin. Esta es la parte, pero estamos hablando ya de política de Estado, donde hace falta que exista más producción a una demanda creciente. Entonces, si nosotros no tenemos claro que tiene que aumentarse, tiene que incrementarse la producción de hidrocarburos, yo creo que vamos a tener periódicamente estos ciclos de carencia de combustible, de desabastecimiento, porque nos está faltando. Está muy claro. Diríamos en boca, nos está faltando el crudo, y bueno, la otra alternativa es importar el combustible, importación que sale, diríamos, a un precio enorme, exorbitante. Entonces, yo creo que por ahí pasa la solución del problema. Bien. Muchas gracias, defensor. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Equipo de producción, Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí.